dice. ¡Gracias, Trucha! ¡Las manos arriba de todos los borrachos! ¡Las manos arriba de todos los borrachos! ¡Vino, cerveza, ron! ¡Vino, cerveza, qué! ¡Ron! ¡Un, dos! ¡Vino, cerveza y ron! ¡Que siga la locura, que siga el descontrol! ¡Vino, cerveza y ron! ¡Que siga la locura, que siga el descontrol! ¡Que siga la locura, que siga el descontrol! Y el que no salta, se come los mocos, carajo. La cumbia de Borrachín. Para toda la banda, ¿cómo dice? Ay, qué loco estoy quedando. Re duro voy caminando. El mambo está que revienta. Todos los cumbieros con las manos agitando. ¡Arriba! Y si quieres vacilar, la mano te estamos dando. Un vinito para bajar esta locura que me está pegando. Y ahora con tu hermana nos vamos saltando. ¡Saltando! Vino, cerveza y ron. Locura que siga de control. Vino, cerveza y ron. Que siga la locura, que siga de control. ¡Que siga la locura! ¡Que siga de control! Y esto no termina, Los quiero ver saltar a todos, El que no salta es un puto. Que loco estoy quedando. Y los brazos arriba. Re duro voy caminando. El mambo está que revienta. Todos los cumbieros con las manos agitando. Y si quieres vacilar, la mano te estamos dando. Un vinito para bajar esta locura que me está pegando. Y ahora con tu hermana nos vamos saltando. ¡Que no descarga! Vino, cerveza y ron. Que siga la locura, que siga de control. ¿Qué? Vino, cerveza y ron. Que siga la locura, que siga de control. ¡Que siga la locura, que siga el de control!